zapatos cafés. Y así prosiguió con su gran cajón. Se puso la gorra y salió a chambear. Heladeros se compraron las llantas de algunos que tienen bocinitas que llaman. Lo único lindo que me pasa